en relación con que los belicistas norteamericanos manifiestan su histerismo de guerra, perdiendo el juicio, coincidiendo en tiempo con que se fabricó en la ONU la cruel resolución de sanción contra Norcorea. El portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea publicó el día 8 la declaración y dijo como sigue: Trump de Estados Unidos escupió locuras violentas de que es mejor realizar la guerra con Norcorea que mirar con brazos cruzados el desarrollo del misil nuclear de largo alcance de ella que avanza a alta velocidad y que la guerra se desarrollará en la península coreana. Por tanto, aunque mueran miles de personas, eso ocurrirá allí y no en el territorio continental de Norteamérica. En la escena de las Naciones Unidas, Haley, embajador gringo, disparó abiertamente ante la faz del mundo que su país tiene ingente fuerza y que haría valer todas las opciones militares, incluida aquella. El consejero de Seguridad Estatal de la Casa Blanca, Ben Mastow, expresó por su parte: Si Norcorea posee las armas nucleares con que puede amenazar a Estados Unidos, eso es cosa intolerable desde el punto de vista del presidente. Por tanto, estamos preparando todas las opciones militares, incluido una guerra preventiva, para eliminar la capacidad de ataque nuclear del norte. Asiente en sus palabras el secretario de Defensa Mattis, el jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor Tom Pod, el comandante de guerra especial conjunto Thomas y otros maníacos de guerra del Pentágono, vociferando la necesidad de operación de decapitación del golpe preventivo a Norcorea, la operación secreta, la de disturbio del interior y la de comando especial. Coincidiendo en tiempo con esto, la 82ª División de Infantería Aérea, única división de caída del espacio de las tropas agresivas gringas, entró en el crucero aéreo real y el ejercicio de movilización y despliegue de gran dimensión, previendo su introducción en el frente de Corea, y la 25ª División de Infantería Ligera y la 10ª Alpina también se entusiasman en el ejercicio alpino para adiestrarse en la topografía de la península coreana. Davis y otros comandos especiales que se especializan en el terrorismo y gozan de infamia en todos los confines del mundo, fueron introducidos con urgencia en Surcorea y se promueve en plena fase también el plan de acantonar en esta península los bienes estratégicos de las tropas agresoras como B-52, B-1B y B-2A y las escuadrillas de aviones de combate Stealth F-22. En la base aérea Edgewood del estado California de Norteamérica, las escuadrillas de bombarderos estratégicos B-52H realizan el ejercicio de tiro de la bomba de panfletos para la guerra psicológica PTU-5P y se entregaron a los preparativos de operación secreta para crear el desorden interno en las profundidades de Norcorea y en el mar. Planean emplazar las aguas de la península coreana numerosos colectivos de piratas como dos flotas de golpe con portaaviones de propulsión nuclear y el submarino de propulsión nuclear. Todas estas maniobras militares que se realizan en la tierra, mar y aire muestran que el histerismo de guerra nuclear de invasión a Norcorea de las autoridades yanquis, incluido Trump, han pasado a la etapa temeraria de acción de combate real por encima del límite peligroso. Si se detecta un mínimo síntoma de la provocación norteamericana que maquina la operación de decapitación contra la máxima dirección de la revolución norcoreana, se iniciará la preventiva operación de represalia al estilo coreano del Ejército Popular de Corea, destinada a destrozar al sucio colectivo conspiratorio. Aunque sean comandos especiales especialmente adiestrados y preparados, se eliminarán sin dejar rastros antes de arrimarse cerca de la dirección de la revolución coreana, fuera de frontera del mar, bajo el mar y aire, en que se ejerce la soberanía coreana y en el límite delantero de la línea divisoria militar de la Tierra. A la guerra preventiva de carácter provocativo que inventó Norteamérica y trata de ejercer, el Ejército Popular de Corea le responderá con la guerra total justiciera de quemar por completo todos los nidos de los enemigos, incluida la tierra firme de Norteamérica. Jamás deben olvidar que si se descubre un síntoma de esa guerra yanqui, Nuestro ejército convertirá el territorio norteamericano como campo de guerra nuclear de nosotros antes de que lo sea la sagrada tierra de nuestra república. Despedazaremos sin piedad con el golpe más adelantado a nuestro estilo a la tentativa de ataque preventivo que suelen expresar los maníacos de guerra castrenses y yanquis. Y ese golpe convertirá en mar de fuego a todos los objetos de las zonas de los primer y tercer ejércitos de campaña de los títeres surcoreanos, incluido Seúl, y también continuará al ataque integral de golpear simultáneamente toda la profundidad de Surcorea y dominar las bases de partida de las tropas agresoras yanquis en la zona operacional del Pacífico. La operación secreta de Norteamérica que planea crear el disturbio en el interior de Norcorea y el derrumbe del régimen se hará jirones por el levantamiento de todos los norcoreanos. La operación secreta que suena en Norteamérica se despedazará por el levantamiento anti-yanqui de todo el pueblo, incluidos los 3 millones de miembros de la Organización de Niños y los 5 millones de jóvenes. Ahora, Norteamérica expone su estilismo desconociendo demasiado al ejército y las masas de Norcorea. Mientras que más se hacen más taimadas y abiertas las pretensiones de guerra agresiva a Norcorea de Estados Unidos, tanto más se endurece el grado de respuesta militar del ejército popular de Corea. No deben olvidarlo ni un instante. Si Norteamérica menosprecia la severa advertencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Norcorea y se entregan a toda costa a la imprudente aventura militar, el fin trágico del Imperio Americano se aproximará con mayor rapidez.